muchachos que me toquen un corrido para cantarles con todito el corazón. Ando mareada con tequila que he bebido, me siento alegre y voy a echarle una canción. Estoy contenta pero antes estuve triste al comprobar que me engañó el que fue mi amor. Ahora veremos si es tan macho y se resiste lo que le expreso aquí en mi canción. Él presume de ser hombre y ser muy macho y lo asegura, pero cuando está borracho hace promesa y luego mueren en la nada. Hoy lo compruebo al dejarme abandonada. Él muy ingrato me había prometido que allá en la sierra formaríamos un nido. Y yo cegada de cariño y de ilusiones le di mi amor y ahí solo debo decepciones. Claro que sí, mi alma, huyale. Sigan tocando para yo seguir cantando los sentimientos que guardo en mi corazón. Con la tequila que ahora yo estoy brindando voy olvidando la falsía de un amor. Es por eso que me siento tan contenta, fue poca cosa el amor que yo perdí. Y desde ahora enseguida haré de cuenta de que yo nunca ese canalla conocí. Él presume de ser hombre y ser muy macho y lo asegura, pero cuando está borracho hace promesa y luego mueren en la nada. Hoy lo compruebo al dejarme abandonada. Él muy ingrato me había prometido que allá en la sierra formaríamos un nido. Y yo cegada de cariño y de ilusiones le di mi amor y ahí solo debo de...